Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos nosotros, Osauri está aquí también, quiere hablar por micrófono, a ver Osauri. Ah, dice que está aquí. Ajá, muy contento otra vez de estar aquí con ustedes, estamos aquí transmitiendo desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, la ciudad de las nubes, pues aquí andamos nuevamente con ustedes. Osauri, bueno, cada vez que nosotros entramos al aire está feliz, feliz, feliz. Tiene ganas de decir muchas cosas, de bailar, de escuchar, de adivinar, tantísimas cosas. Y bueno, pues aquí está con ustedes y nos va a acompañar todo el programa como siempre. Ajá. Dice que no le cuesta trabajo levantarse hoy porque pues este programa y está feliz. Pues aquí estamos, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos marques o nos mandes algún mensajito si quieres decirnos algo, mandar algún saludo o en el momento de la adivinanza, mandarnos la respuesta, todo lo que quieras, aquí vamos a estar pendientes del teléfono. Te recuerdo nuevamente 951-220-4077. Y bueno, antes de comenzar, quiero decirles que el programa ya está grabado en internet, en una página que se llama Spreaker, spreaker.com. Y está, si quieres entrar y escuchar el programa, este programa que va a estar grabado, otros programas que están ya ahí grabados de aquí, de La Boca del Dinosaurio, solo tienes que abrir esta página de spreaker.com y poner radio con Cana y allí te va a aparecer el programa La Boca del Dinosaurio, los programas grabados y también algunos otros programas que están por allí, que son de aquí mismo de la radio con Cana. Y bueno, pues también tenemos la página en Facebook, como aparece como Radio con Cana, también ahí puedes entrar, conectar y bueno, pues también ver que hay personas que están siguiendo el programa y están siguiendo la radio también. Por cierto, quiero mandar un saludo a Cristian Patricia, que manda saludos para acá, para Ayutla, para su bella Ayutla, y desde Guanajuato, anda en Guanajuato y pues nos manda saludos a todas las personas aquí en Ayutla. Igualmente, ella, bueno, nos sigue en Facebook, igualmente nos sigue en Facebook Kenny Arnold, que también manda saludos para acá, para Ayutla, y bueno, pues ahí tenemos algunos seguidores, y pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por apoyar el programa, y pues aquí vamos a seguir. Entonces, Osauri también está feliz y va, ajá, también dice que le manda saludos a ellos. Quiero mandar también saludos a, sí, claro, dice que manda saludos a Rafa, a Kevin, que nos escuchan allá en casita y a su familia, y a Said. Ah, muy bien Osauri, pues ahí les mandamos saludos, y bueno, pues ya mucho bla, bla, bla, vamos a comenzar con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta canción que se llama Canción de Tomar el Té, de María Elena Walsh. La Boca del Dinosaurio. La nariz dentro de la taza. recto en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca, tal como la ven. Yo no sé por qué. En plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Y bueno, comenzando aquí nuestro programa, me encontré una curiosidad que quiero compartirte, ya que bueno, pues ya estás despierto, despierta, en casita o trabajando, los que están trabajando también por allá en el rancho, saludos a todos ellos, los que están viajando y que todavía alcanzan a escuchar nuestra frecuencia, los que están en el negocio o preparándose en casita, pues saludos, y pues para todos ustedes, todos y todas y todos ustedes, esta curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que de los animales que más saltan tenemos al antílope? Pues este animal, llamado antílope, puede dar saltos que superan los 9 metros de longitud. ¿Te imaginas? 9 metros de longitud es muchísimo. Yo creo que yo no salto ni medio metro, pero bueno, pues ellos pueden saltar hasta 9 metros de longitud. Y bueno, ahí te dejo esa curiosidad para que la comentes con quien tú quieras. Y antes de continuar, también pues quiero decirles que este programa va a estar transmitido en la radio Genpo, en el 107.9 FM, va a retransmitirse a la radio Genpo. Y bueno, pues ya ahí charlamos con ellos y bueno, allí va a estar. Entonces, bueno, pues también saludos a toda la gente que escucha la radio Genpo desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el arma y yo trompeta. El gato tocando chucho y el arma y yo trompeta. El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el armadillo al ratón, no se me adelante, porque se me pierde el sol. No se me adelante, porque se me pierde el sol. El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el armadillo al ratón, no se me adelante, porque se me pierde el sol. No se me adelante, porque se me pierde el sol. Animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el arma y yo trompeta. El gato tocando tocando chucho y el armadillo trompeta. El perro le dijo al gato, le dijo, y el armadillo al ratón, no se me adelante, mucho, y porque se me pierde el son. No se me adelante, mucho, y porque se me pierde el son. Y el perro le dijo al gato, le dijo, y el armadillo al ratón, no se me adelante mucho, y porque se me pierde el son. No se me adelante mucho, y porque se me pierde el son. Y el perro le dijo al gato, que le dijo, el perro le dijo al gato, que le dijo, y el armadillo al ratón, no se me adelante mucho, y porque se me pierde el son. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y llega el momento de nuestra adivinanza, Osaurio, Sauri, saltando aquí porque también a él le encanta estar, ajá, ¿verdad? Pensando, asociando ideas, a ver, para ver si da con la adivinanza. Y bueno, pues también te recuerdo que la adivinanza, pues es un juego para hacernos conectar nuestras neuronitas y asociar ideas, asociar imágenes, a ver si damos. Y no importa si no damos con la respuesta correcta, lo importante es estar haciendo el ejercicio y nos vamos a ir acercando poco a poco, vas a ver. Y además, a lo mejor luego no la adivinamos, nos pasa y nos dan la respuesta. Decimos, ¡claro! Y en ese momento hacemos todas las conexiones. Eso también es importante. Bueno, pues ahí te va la adivinanza del día de hoy. ¿Qué dice? Ah, pero antes te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si nos quieres mandar en un mensajito la respuesta o nos quieres llamar, también se vale. Ahora, si dice la adivinanza, se abren las ventanas, se asoman las niñas, se ponen coquetas cada vez que guiñas. A ver, otra vez. Se abren las ventanas, se asoman las niñas, se ponen coquetas cada vez que guiñas. A ver, piénsale, ¿qué será? ¿Qué será? Por ahí. La voy a dejar pensando. 951-220-4077. Nuestro teléfono en cabina por si tienes la respuesta. Y mientras esperamos, continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. ¡Claro! Un programa hecho con mucho cariño para ti y para ti. Los ojos no puedo mirar, si me tapo los ojos no puedo mirar. Son los ojos para ver, para mirar. Son los ojos para ver, para mirar. Son tus ojos para ver, para mirar. Son tus ojos para ver y acariciar. Si me tapo la nariz no puedo respirar, si me tapo la nariz, no puedo respirar. La nariz, para oler y respirar. La nariz, para oler y respirar. Tu nariz, para oler y respirar. Tu nariz, para oler el rico pan. Si me tapo las orejas no puedo escuchar, si me tapo las orejas no puedo escuchar. Las orejas con oídos para oír, para escuchar. Las orejas con oídos para oír, para escuchar. Tus orejas con oídos para oír, para escuchar. Tus orejas con oídos para escucharme cantar. Si me tapo la boca no puedo hablar, si me tapo la boca no puedo hablar. Es la boca, para hablar, para cantar. Es la boca, para hablar, para cantar. Es tu boca, para hablar, para cantar. Es tu boca, para hablar, para besar. Otra curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que el canguro también puede llegar a dar saltos que alcanzan los 9 metros de longitud, ajá, como el antílope. Pero además, ¿sabes qué? El canguro puede saltar hasta 3.30 metros de altura. ¿Te imaginas? O sea, 3 metros hacia arriba saltan súper alto, ¿no? Bueno, pues eso hacen los canguros, y ahí te dejo también esa curiosidad para que la comentes cuando quieras y con quien quieras. Quiero mandar un saludo también a Norita que nos escucha en casita, y también a David Luciano, un compañero titiritero que vive allá en Oaxaca y que nos escucha por Spreaker. David Luciano, que hace títeres, ha hecho muchos trabajos importantes allá en Oaxaca como titiritero, como actor, y bueno, pues aplaudible su trabajo, y sigue ahí luchando como todos los días, como todos los artistas allá en Oaxaca. Pues un saludo para Luciano. David Luciano, que nos escucha también y que escucha el programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo, Osauri manda también. Yo sé que mi papá no es un canguro, pero en los brazos de él estoy seguro. Yo tengo muchas ganas de pasearme, papá tendrá paciencia para alzarme. El canguro salta y es muy divertido, mi papá se fuerza y queda dolorido. Yo sé saltar también como un canguro, camino dando saltos por el parque. Si quieres tú también salta conmigo y aguanta esta canción sin fatigarte. El canguro salta y es muy divertido, mi papá se fuerza y queda dolorido. Yo sé que mi papá no es un canguro, pero en los brazos de él estoy seguro. Yo tengo muchas ganas de pasearme, papá tendrá paciencia para alzarme. El canguro salta y es muy divertido, mi papá se fuerza y queda dolorido. Salta y es muy divertido, mi papá se fuerza y queda dolorido. Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. El cuento de hoy es Foxtrot de Helme Heine. Te voy a comentar un poco sobre Helme Heine. Él nació en 1941 en Berlín y reside hoy día en Nueva Zelanda. Es uno de los grandes autores de libros ilustrados de alta calidad. Bueno, pues este cuento que te voy a compartir hoy es de él, de Helme Heine, y se llama el cuento Foxtrot. We'll begin by warming up your body parts. Feel your connection to the earth through your feet. And let your head go as you relax your knees. Foxtrot nació en un lugar muy profundo bajo la tierra, allí donde el mundo es más tranquilo. No había radio ni teléfono y su papá solo veía películas mudas en la televisión. Los padres de Foxtrot hablaban poco, al igual que todos los zorros. Se entendían sin palabras. Bastaba que sonrieran o que mostraran los dientes. Pero un día, Foxtrot se deslizó fuera de su cochecito de bebé. Espió por la puerta de la casa y quedó asombrada de todo el ruido que había afuera. Escuchó cantar, escuchó croar, escuchó graznar, cacarear, bueno, todo el tiempo a voz en cuello. Foxtrot escuchó murmullos y zumbidos fuertes y suaves, mugidos y tintineos delicados y graves. Oyó gorjeos, trinos, chillidos, tarareos. Foxtrot estaba extasiada. En casa trató de repetirlo todo, con tanto ruido, todo al mismo tiempo. Pero sus padres se enojaron terriblemente por el alboroto y estaban muy preocupados, pues los zorros ruidosos no pueden llevar de comer a la casa. A Foxtrot esto le daba lo mismo. Pronto, la despensa de la familia estuvo vacía y los estómagos de todos crujían enfurecidos. En la noche de Navidad, papá zorro solo dijo una palabra: ¡gallinero! Le ataron a Foxtrot un bozal para que no hiciera ruido. Y así, el asalto fue todo un éxito. De pronto, el guardabosques jefe apareció frente a ellos. Temblando de frío y miedo, los tres zorros esperaban la muerte. Pero entonces, Foxtrot se liberó del bozal y comenzó a cantar. Cantaba delicada y hermosamente, como un ruiseñor. Ah, el guardabosques jefe, escuchó atentamente y quedó tan conmovido por la voz que les perdonó a todos la vida. Pero no se dejen atrapar de nuevo, les dijo. Pues la próxima vez dispararé. En un abrir y cerrar de ojos, se esparció entre los parientes la noticia de la asombrosa forma en que Foxtrot había salvado las cosas. Todos llegaron de visita con regalos, solo para escuchar cantar a Foxtrot. De la noche a la mañana, Foxtrot se convirtió en una estrella. Mamá y papá estaban muy orgullosos de su ruidosa hija. Pronto era famosa en todo el mundo. Cantó incluso para el rey de África. Y para la familia imperial en el Polo Norte. Foxtrot se volvió adulta, se casó con un zorro muy inteligente y tuvieron muchos hijos. Todos tenían un gran talento para la música. Solo el hijo más joven les preocupaba, pues se la pasaba leyendo y leyendo todo el tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, y pues, ¿qué tal este cuento de Foxtrot de Helme Heine? Esta historia de, pues, cómo fue descubriendo la música y bueno, algo que al principio para los papás era tan ruidoso y espantoso y terrible, pues como decían ellos, los zorros ruidosos no van a permitirles cazar y comer, pero mira, finalmente su música, la fuerza de la música salvó las cosas. El talento que la hija tenía, diferente a los papás, salvó las cosas. Y bueno, pues a veces nos sucede, ¿verdad?, que como adultos no respetamos el talento de los hijos y resulta que, bueno, pues suelen ser cosas maravillosas. Y bueno, el cuento nos deja justamente con esta interrogante. Mientras Foxtrot crece y bueno, hace una familia de músicos, tienen un hijo que ahora es diferente a ellos, ¿verdad? Que ahora se dedica a leer todo el tiempo. Y bueno, pues este es el cuento de Foxtrot. Este es un cuento que tenemos también allá en el Centro Social Ayuc, que te podemos prestar, y siempre y cuando nos lo regreses, o que puedes ir a leerlo allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Además, te comento, tiene unas ilustraciones bien bonitas que también van complementando el texto. Y bueno, pues esto es lo que se llama el libro álbum, ¿no? O sea, de que va, las ilustraciones complementan el texto, hablan todavía mucho más cosas de las que solo dice el texto. Pues ahí te vamos a estar esperando en la biblioteca del Centro Social Ayuc, allá más conocido como El Proyecto, y para que también puedas ir a leer este libro y otros muchos, muchos, muchos más que tenemos por allá, y que bueno, siempre eres bienvenida, bienvenido a la biblioteca. Tú puedes llegar, sentar y leer allí, o también puedes pedir algún libro prestado. La mayoría son de literatura, son libros para, pues, para leer y compartir y disfrutar y soñar y pensar, reflexionar con estos libros, y te los podemos prestar siempre y cuando nos los regreses. Y por ahí, de una vez, aprovecho un mensajito para todas las personas que tienen libros del Centro Social Ayuc y que aún no han entregado, que por favor los devuelvan, pues recuerda que si tú lo disfrutaste, otra persona más también podría disfrutarlo. Y bueno, pues si lo regresas, nosotros lo podemos compartir y podemos seguirlos disfrutando muchos. Todos nuestros libros tienen el sello del Centro Social Ayuc, así que pues en casita revisa, pues si no te acuerdas que pediste un libro, o si papá y mamá no saben, no se acuerdan, no se han dado cuenta que pediste un libro, pues revisen por favor ahí en casita donde tienen sus libros, y el libro que tenga el sello del Centro Social Ayuc, pues pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc, y pues por favor te pido lo regreses. Ese también es algo de ir sembrando también la responsabilidad, ¿verdad? Porque si nosotros prestamos algo, siempre nos gustaría que retornara, ¿verdad? Bueno, pues entonces, por favor, que regresen los libros al Centro Social, a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Rayo de sol, caléndula en flor, sos maravilla de la creación, un invento único en evolución, que integra perfecto acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que queremos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Y si tú sentís débil, podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la luna, confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. Sino de intentar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Llega el momento del trabalenguas. Osauri está aquí listísimo. Y bueno, pues para repetir el trabalenguas también se necesita un poco de lo que nos acaba de decir esta canción, ¿no? Confianza. Pues no se trata de llegar a la respuesta, hacerlo a la primera, sí, sino de intentar, un poco como Foxtrot, ¿no? Tuvo confianza en ella misma, bueno, y ella siguió, intentó y llegó a ser una gran cantante y una gran músico. Bueno, pues también con todas las cosas que hagas, pues solo inténtalo. No importa si no lo has llegamos a hacer bien a la primera, hay que intentarlo, y en el intento vas a ver que la práctica lo vamos a ir dominando. Y bueno, pues lo mismo sucede con el trabalenguas que te voy a compartir el día de hoy. A la primera, si no nos sale, no te preocupes, hay que practicarlo, y después podemos ya dominarlo, hacerlo más rápido y divertirnos también. También nos divertimos desde el principio, claro, si no nos sale, pues hay que reír también, ¿verdad? Allí va el trabalenguas, dice: Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. A ver, otra vez. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Otra vez, despacio. Oh, Saurito, también ayúdame. Ajá. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Ah, ya sé que quizá a lo mejor no te está saliendo porque no hicimos nuestros ejercicios antes, ¿no? Para el trabalenguas, para poder pronunciar el trabalenguas. Entonces, vamos a abrir grande la boca. Ah, y cerrarla. Ah, la abrimos grande. Ah, la cerramos. Ah, eso. Y decimos e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Listo, lista. Ahora sacamos larga la lengua y la metemos. Larga la lengua y la metemos. Larga la lengua y la metemos. Ahora larga la lengua y tratamos de tocar con la punta de la lengua la oreja derecha, la oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda, listo. Ahora igual con la punta de la lengua tratamos de tocar la punta de la nariz, la barbilla, punta de la nariz, barbilla, punta de la nariz, barbilla. Listo, ya sentiste cómo se empiezan a calentar los musculitos de nuestra boca, la lengua también, y se empiezan a aflojar. Bueno, pues ahora sí, el trabalenguas, a ver si ahora sí puedo. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Y bueno, pues ahí te lo dejo para que lo practiques mientras, y al ratito lo repetimos más rápido, ¿te parece? Bueno, y continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho cariño. Sí, ¿verdad, Sauri? Para todos y todas, por supuesto. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque yo ya me olvidé dónde puse el otro pie. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, a ver si la has escuchado o a lo mejor ya hasta la has utilizado, dice: preguntando se llega a Roma. ¿Qué es eso? Y preguntándose, llega a Roma. Bueno, es que no es que precisamente queramos llegar ahorita a Roma, sino que lo que quiere decir es que siempre que no sepas algo, pregunta, tú pregunta, no te quedes con la duda, no te quedes con las ganas. Si en la escuela algo no entiendes, pregunta de una vez para que se resuelvan las cosas y podamos seguir avanzando. Si en la calle, en la casa, no entiendes algo, no sabes algo, tú pregunta para ver si la respuesta te viene. A veces, bueno, los adultos decimos que tenemos todas las respuestas, la verdad no, pero si tú nos preguntas y si no la sabemos, podemos investigar juntos, juntas, ¿no? Bueno, pues tú pregunta siempre que te quede una duda, que no entiendas, que no sepas, pregunta y vamos a ir avanzando. Bueno, pues a esto se refiere este refrán, este proverbio, preguntando se llega a Roma. Y bueno, ya sabes utilizarlo, ya sabes en qué ocasiones utilizarla, preguntando se llega a Roma. Si alguien no sabe, puedes decirle tú, preguntando se llega a Roma, y motivarla para que pregunte. Bueno, pues aún no recibimos la respuesta de la adivinanza, así que vamos a volver a repetirla. Pero antes quiero mandar un saludo a Daris, que nos escucha en casita, y a Ernesto, a Ramsés, que también nos escuchan en casita. Un saludo para todos ellos que, bueno, pues quizá ya se están levantando porque pues ellos van al preescolar y entran un poquito más tarde. Pero pues un saludo para ellos. Un saludo para Kike también, que nos escucha en casa y que es parte del equipo y que a veces viene por aquí. Hoy no vino a la cabina, pero le mandamos saludos. Ahora sí, allí va la adivinanza. Te repito la adivinanza del día de hoy. Y también te repito nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes la respuesta de esta adivinanza y nos quieres mandar la respuesta en un mensajito o llamar también al teléfono. Allí va, dice, se abren las ventanas, se asoman las niñas, se ponen coquetas cada vez que guiñas. A ver, esta adivinanza, te comento, viene en el libro de Lotería de Adivinanzas de Emilio Ángel Lome. Emilio Lome, pues nuevamente, repito la adivinanza, se abren las ventanas, se asoman las niñas, se ponen coquetas cada vez que guiñas. 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, para esperar la respuesta de esta adivinanza. Saben ustedes lo que vi. Daris, hola Daris, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás levantada. Oye Daris, ¿a poco tienes la respuesta de la adivinanza? ¿Sí? Qué rápida eres tú, ahora sí. Oye, ¿cuál es la respuesta de la adivinanza? Los ojos, por supuesto que los ojos. ¿Cómo adivinaste tan rápido, dime? Ah, claro, los ojos cierran y se abren como ventanas, ¿verdad? Ajá, y las niñas que se llaman, ¿verdad? Adentro de los ojos. Oye, Daris, pues fuiste muy rapidísima y qué bueno que estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Sabes que Osauri te quiere mandar un saludo? ¿No? Pues mira, ahí va el saludo de Osauri. Oh, ¿lo oíste? Ah, bueno, pues ese es el saludo de Osauri que te manda a ti. Oye, ¿y tú quieres mandar un saludo a alguien? ¿Sí? ¿A quién quieres mandar saludo? ¿Tu tía? ¿Tu abuelita? Ajá. ¿Tu abuelo? A tu hermano también, claro. ¿A quién? A tu mamá, por supuesto que debe estar allí. Y un abrazo también para tu mamá. ¿A quién más? A tu papá también. Y uno para ti, por supuesto, un abrazo bien grande para ti. Osauri te manda un... lengüetazo, dice. ¿Mm? Para ti, bien grandote. Y bueno, pues que te vayas preparando bien bonito para la escuela, que te vaya muy, muy bien en la escuela, Daris. ¿Mm-hmm? Bueno, gracias a ti por llamarnos, Daris. Adiós. Bueno, pues ahí tenemos la respuesta de la adivinanza. Daris, que nos está escuchando allá en casita, que se está preparando para ir a la escuela, ya nos dijo la respuesta de esta adivinanza. Daris, mira, bien rápida. Un saludo nuevamente, Daris, un abrazo bien grandote y un lengüetazo de Osauri. La respuesta de la adivinanza que dice, se abren las ventanas. Ella dice que los ojos se abren y se cierran como ventanas, por supuesto. Se asoman las niñas, se ponen coquetas cada vez que guiñas. Por supuesto, la respuesta es los ojos. Y Daris, que está muy atenta, pues nos ha mandado la respuesta. Gracias, Daris, muchas gracias. Un saludo para toda la familia de Daris, que siempre nos ha acompañado y siempre nos escucha aquí en La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar. También mando un saludo a Anthony, a Emily, que nos escuchan en casita. Y bueno, pues ahora sí continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un poco distraído salí de allí. Yo nunca vi, yo sí, yo nunca vi, yo sí, un lugar tan raro nunca vi, yo sí, yo nunca vi, yo sí, yo nunca vi, yo sí, un lugar tan raro nunca vi, de compartirte el poema. Quiero mandar también un saludo a Teresa allá en el Carrizal, Tlahuitoltepec. Saludos para Teresa, que nos escucha desde el Carrizal. Ahora sí, de el libro Poemas con Sol y Son, poesía de América Latina para niños, te comparto este poema de Mary Collins de Collado. Ella es de República Dominicana y que escribe en esta antología de poemas que se llama su poema Paseo de Colores. El verde se va de viaje sobre las altas montañas y el amarillo regresa temprano por la mañana. El azul bajó a la tierra para cantar y danzar con el blanco de las olas y las arenas del mar. Es cuando llueve y luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con el amarillo pinto una flor de girasol que nunca se marchita porque siempre le da el sol. Con el rojo a un payaso le dibujo la nariz y una bella sonrisa porque siempre está feliz. Con azul a una ballena le dibujo un gran mar con olas y corrientes para que pueda nadar. A veces cuando llueve luego sale el sol, viene el arco iris y invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con naranja y zanahoria a una mariquita le preparo un buen zumo para que no esté malita. Con el verde a una rana la ubico en una hamaca toda llena de pistacho, de guisantes y espinaca. Con violeta lleno todo de magia y fantasía, libélulas que vuelan con gusto y alegría. A veces cuando llueve luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. blanco y el negro mezcló para formar el gris. Y pintó un elefante que mastica regaliz. Con el rosa un flamenco le pintó bien las plumas. Y a un delfín de río le alisó las arrugas. Con marrón todo lo cubro y dibujó despacito un enorme chocolate que me como a trocitos. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y mi mar de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. ¿Qué tal? Ah, dice Sobri que él sí ya practicó el trabalenguas. ¿Tú ya lo practicaste? ¿Sí? ¿Ya será que lo podamos repetir más rápido? A ver, Osauri, ¿tú lo puedes repetir más rápido? Dice Osauri que sí, está aquí brincando. ¡Ajá! Lo va a repetir más rápido él también, junto con todas nosotras, con todos nosotros. En casita vamos a repetirlo. O bueno, donde estés, estás en el rancho, en el negocio, viajando. Vamos a intentar repetirlo un poquito más rápido. ¿Va? Y dice, Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Lili, ay, ya ves, yo también me equivoco. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Ay, por más que quiero repetirlo mucho más rápido, no puedo. Tú también sientes como, ay, se jala, ah, la quijada y los cachetes hacia atrás porque pronunciamos mucho la I. ¿Sí lo sientes? Sí, yo también lo siento, ¿eh? O sea, ahorita tú cómo lo sientes. También dice que se le cansan los cachetes, ¿sí, verdad? Bueno, pues ahí lo tienes este para que puedas compartirlo con quien tú quieras y divertirte un rato para ver si podemos repetirlo rápido. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi. Hacer una guitarra, el conejo con la luna. Para poder construirla le pidió ayuda al coyote. Le pidió ayuda al coyote para poder construirla. Y el coyote sin malicia al conejito ayudó. Lo lanzó por las orejas directito hasta la luna. Directito hasta la luna lo lanzó por las orejas. Y allá se quedó pintada la sombra de aquel conejo. La sombra de aquel conejo allá se quedó pintada. Es por eso que el coyote a la luna siempre aúlla, esperando al conejito con su guitarra de luna. Y es por eso que a la luna el coyote siempre aúlla. ¡Oe, oe! ¡Oe! El conejo regresó para armar un gran fandango. Para armar un gran fandango el conejo regresó. Al coyote no invitó, lo dejó por siempre aullando. Lo dejó por siempre aullando, al coyote no invitó. Asistió Julián el gallo con Rosita la gallina. No faltaron los pollitos que tocan muy bien el son. Una rata está cantando y los ratones bailando. Y al compás de una jarana, una ardilla zapateando. Al coyote no invitaron, se quedó por siempre aullando. Y el conejo está tocando este son en el fandango. conejo está tocando con su guitarra de luna. Con su guitarra de luna el conejo está tocando. Todo el pueblo está gozando, los niños están jugando. Cuando apareció el coyote con la lechuza bailando. Cuando apareció el coyote con la lechuza bailando. Oh, la lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer de Juan Domingo Argüelles, te comento y te comparto este otro pensamiento de él, de Juan Domingo Argüelles. Osaurio, Osaurio, anda. Sí, ayúdame a leer eso. Sí. Ajá. Dice, la lectura es mi oficio y mi pasión desde hace ya muchos años. Y alguien que es lector de oficio a veces tiende a confundir las cosas y llega a pensar incluso que todo el mundo debería ser lector de oficio. Pero no pasemos por alto que la gente tiene diversas búsquedas en su vida y una multiplicidad de intereses vitales que la apartan de la lectura de oficio y la acercan a otras actividades tanto o más placenteras que únicamente leer libros. Hay que comprender esto y ayudar a la gente y ayudar a que la gente lea por placer y no por obligación los libros que realmente le interesen y lo atrapen. Pues todo placer que se convierte en un deber altera su esencia y niega su capacidad de hacernos bien. Y bueno, pues ya sabes, entonces hay que motivar a leer por placer. Meter las patas en el agua, en el mar. Oh. Y bueno, el cuento de la negrita sigue así. Después de haber viajado tanto por todo el país, regresó a su costa amada pa' seguir en el malecón gritando. Vendo pescado frito. Y si supieras las cosas que pudo ver, que no se parecen nada a los sueños de su niñez. La negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia ya adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar. Ritmo de la mar. La mar, la mar. Esta es la historia de la negrita que un día decidió salir de viaje. Preparó la pava, el mate, la mochila, la almohada, la hamaca paraguaya y salió a recorrer el mundo. En tranvía llegó a la montaña y trepó alto como una araña. Toda la primavera saltó como un mono de palmera en palmera. Navegó por los mares y allí conoció a un pirata y mil calamares. En motoneta, llegó a París. Ahí estaba Manolita poniéndose linda. África y las jirafas, los elefantes en Malasia, tantos lugares recorrió, tantos amigos conoció, tanto viajó. Tanto, pero cuánto. Que dio la vuelta al mundo y a su casa volvió. Y sí, extrañaba a los amigos. Pero una tarde, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toc, toc. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eran todos ellos que la venían a visitar. Por eso un día nublado se regresó y vio que allá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió, contesta que viajar a veces no es mejor. De quedarse al sol es lo mejor. Que vende pescado con limón. Que si lleva un... Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, ha llegado el momento de mandar saludos, felicitaciones a todas y todos, todas las personas y todos los personas que cumplen años o que festejan algo el día de hoy. Pues que la pasen muy bien, que reciban todos los regalos que la vida da. No todos son regalos materiales, por supuesto. Pues que lo reciban, hay que estar bien perceptivos para cacharlos, recibirlos, ¿verdad? Que la pasen súper bien, pues no solo hoy que cumplen años, ¿verdad? Todos los días que la pasen muy bien. Y bueno, pues los vamos a dejar con esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, de Javier Gil. Que la pasen súper bien. Chang ya chu Et chme hat a gok shpi Tam hao kuam na not medan Na na puk na na wet spots da knich Cuz that mets kap shmuk e cham ha Jen hoch gachten öt mit Dame deck. Gechack du, gechack er stand ja da du. Mai schuh, mai chme. Spart, schäsch, et staut guck da. Den dejim dag Nu guk tuk cha mets nu i Mojem bios kuhu jeb cha mets mgashen rö Cha mets mgashen rö Cha mets mgashen rö Mojem bios kuhu jeb cha mets mgashen rö Cha mets mgashen rö Моем Dios кухує пхади го. A wop mokiem A dom dzem A dom myk ne duc Cham na miecie Kłoć ma zan ma gęgon Hyc mgu nokt Hyc mach tak tyc na styk szyt Mok szy siet Kaj mi chun me cim chyn szkak bić Моем Dios кухує чамець гашу жу чамець гашу жу чамець гашу жу Моем Dios кухує чамець гашу жу чамець гашу Tasco Juyep, Hadego. Estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, pero ya sabes, como antes, como siempre, antes de despedirnos, bueno, pues tenemos anuncios. Uno es los talleres en el Centro Social Ayub. Bueno, pues ya sabes, estamos con los talleres sabatinos en el Centro Social Ayub. Allá en el proyecto desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y tenemos pues el grupo de escolares, el grupo de preescolares y bueno, te aviso que pronto se estarán cerrando ya las inscripciones porque ya tenemos los grupos numerosos y bueno, pues no podemos atender a tantísimos, así que bueno, si todavía no te has inscrito, todavía hay tiempo este sábado para inscribirse. Y para inscribirse, pues tienes que ir acompañado de tu mamá, de tu papá o de algún adulto que, pues, o tu, bueno, tutor que se haga responsable y que sepa que, bueno, vas a estar allá con nosotros y que vas a tomar los talleres y que te lo vas a pasar muy, muy divertido. Bueno, pues sí, ya tenemos ahí prácticamente muy, muy, muy poquísimos lugares. Nos quedan dos o tres lugares para preescolar y tres o cuatro lugares para el grupo de escolares. Seguimos en nuestro programa de entrenamiento de ajedrez. Estamos en este curso intensivo porque ya se aproxima la fecha de, pues, de la competición, allá el concurso, que ese torneo que van a tener allá en Tlahuitoltepec. Entonces, pues, tenemos ahí el entrenamiento intenso de Axel, ¿no?, de Karen. Tenemos Rafa, que bueno, están ahí también avanzando con su preparación. Ya están terminando. Anthony también. Anthony, también está ahí dando que no, este sábado estuvimos esperando a Anthony y no llegó, pero sigue entrenando, también echándole muchas ganas. Pablo Fabián también está ahí entrenando en ajedrez, asistiendo a los talleres. Y bueno, este sábado que pasó, pues hubo muchos niños, muchas niñas, ¿no?, que estuvieron asistiendo. Y si tú todavía estás escuchándonos, pues apresúrate porque ya parece que este próximo sábado se van a cerrar ya las inscripciones. Y bueno, pues ahí está la invitación y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Nos divertimos un buen rato, trabajamos bastante, aprendemos un montón, compartimos también muchísimo, respetamos muchísimo, toleramos muchísimo. Así que, pues ahí ya verás, la vamos a pasar bien. Bueno, y también a las radioescuchas, también recordarles que ya tenemos los programas acá en la radio comunitaria con Cana. Están retornando, por ejemplo, el nocturno, los viernes, ahí a las 8:30. Anoche está ya el programa de Quique, también está, bueno, el programa de QA, que es La Palabrera, con Yasnaya Elena, que es los jueves a las 8 de la noche. También tendrá una retransmisión por la radio comunitaria Jumbo, en el 107.9. También están transmitiendo en vivo el programa QA de Yasnaya Elena, los jueves a las 8. El Umbral Educativo, los miércoles a las 5. Sigue también transmitiéndose. Y bueno, ya también por ahí Gil está pensando retomar su programa, su noticiero. Así que bueno, pues quien nos guste en sintonizar en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá, que transmite desde acá, San Pedro y San Pablo, Ayutla, la ciudad de las nubes, pues que quieran estar acompañándonos, sintonizando nuestra frecuencia, pues aquí también vamos a andar. ¿Alguna otra invitación? Sí, bueno, y pues también, como ya dijo Nina al principio, van a poder escuchar La Boca del Dinosaurio también allá. Saludos a todas las comunidades donde se escucha la radio comunitaria Jembo, que estará retransmitiendo el programa de La Boca del Dinosaurio, ¿no? Uh-huh. Este programa. Entonces también saludos también para todas las comunidades que escuchan a través de esta frecuencia. Sí, La Boca del Dinosaurio, que es un programa infantil, juvenil y adultil también, porque bueno, pues es para todas y todos que quieran escucharlo y que quieran compartir un rato con nosotros. Y bueno, por último te comento, pues del ya lo había dicho antes, pero quiero volver a repetir, de la biblioteca de allá del Centro Social Ayuc, donde tenemos muchos, muchos libros, más de 2,000 ejemplares de literatura. Te comento, tenemos libros para bebés, ¿no? También para preescolares, escolares, jóvenes, adultos también, unos libros bien bonitos. Y aprovecho también para agradecer a la Asociación Civil Libros para Pueblos, que nos apoya cada año, nos dona nuevos libros para compartirlos con todas y todos ustedes. Y son libros bien, pero bien bonitos. Y ojalá algún día puedas acercarte a la biblioteca y pues sorprenderte con todas estas cosas que tenemos allá. Los sábados estamos ahí de 10 de la mañana a 3 de la tarde también. Leemos cuentos, comentamos, hacemos actividad con las lecturas, pero también te podemos prestar libros, los libros de ahí, siempre y cuando nos los regreses. Porque bueno, como te decía, si tú disfrutaste con un libro, pues sería bien bonito que alguien más pudiera disfrutar con ese mismo libro, ¿verdad? Y bueno, si tú lo regresas, entonces alguien puede llevárselo nuevamente y disfrutarlo. Yo me gusta mucho compartir, a mí me gusta leer y me gusta compartir las cosas que leo. Y bueno, lo más bonito es que ver cómo de pronto se van enganchando y van leyendo justamente eso por placer, ¿no? Bebés, yo he trabajado con bebés y estos bebés que con los que he trabajado, es tan, tan bonito ver cómo cuando van creciendo ya no le tienen miedo a los libros y los toman con mucho placer, y cómo van aprendiendo también a leer con ellos, ¿no? Y también me da mucho gusto de personas adultas que se han acercado, que decían que nunca habían terminado un libro completo y que ahora no han terminado solamente un libro, han terminado muchos libros de los que tenemos allá, y los han leído con mucho placer, les han gustado mucho y siguen leyendo. Pues muchas gracias a todas y todos ellos que, bueno, pues hacen posible que esta biblioteca siga funcionando. Ahora sí, me despido ya de ustedes, ya basta de bla, bla, bla, bla, bla. Te dejamos esas invitaciones. Cayo aquí está en los controles, siempre acompañándonos, y pues te invitamos a seguir, pues continuar siguiéndonos en este programa La Boca del Dinosaurio y en los demás programas que la Radio Concana te ofrece y te comparte con mucho cariño. Y a todas las personas que nos escuchan por internet, pues también muchas gracias, saludos, abrazos, y ya saben que bueno, esta su ayutla siempre los estará recordando y siempre los estará esperando con los brazos súper, súper abiertos y con el corazón también bien abierto y latiendo siempre bien fuerte. Nos escuchamos en nuestra próxima sesión de La Boca del Dinosaurio. Que la pases muy bien, que tengas una semana muy divertida, muy feliz, y pues si de pronto vienen problemas, no te preocupes, todo se puede solucionar. Solamente hay que tener un poquito de calma y verás que podemos visualizar las soluciones. Pues que la pasen muy bien, nos escuchamos en nuestra próxima sesión de La Boca del Dinosaurio. Osauri se despide de ustedes y está aquí con un pie adentro y otro afuera, porque él también se dirige a la escuela para seguir aprendiendo, compartiendo, divirtiéndose. Nos escuchamos en nuestra próxima sesión, La Boca del Dinosaurio. De ser bajito, yo soy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de hablar torcido. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Bajito, negrita, a mí me respetas.